List 30. He oído todo lo que has dicho. I heard everything you said. Bueno, ¿y qué? Well, so what? No deberías decir cosas así. You shouldn't say things like that. ¿Qué van a pensar tus alumnos? What are your students going to think? Vas a perder su confianza. You're going to lose their confidence. Estás cansado, pero no estás acabado. You're tired, but you're not finished. Te quedan muchos libros por hacer. You have a lot of books left to make. Vas a hacer uno sobre marketing. You're going to make one about marketing. Tienes que hacer uno sobre contabilidad. You have to make one about accounting. Tienes que grabarlos en un estudio. You have to record them in a studio. Gracias por las palabras bonitas. Thanks for the nice words. Ojalá fuera verdad todo eso. I wish all that were true. Me encantaría hacer más libros. I'd love to make more books. Nada me agradaría más. Nothing would please me more. Pero ya no soy la sombra de lo que fui. But I'm not the shadow of what I was. Antes no había nada que me frenara. There used to be nothing to stop me. Me he vuelto mucho más cauto. I've become much more cautious. Ahora la vida parece más difícil. Now life seems more difficult. Todo parece cuesta arriba. Everything seems uphill. Me estoy empezando a cansar. I'm starting to get tired. Estás pasando por una mala racha. You're going through a bad period. Estás en la crisis de los 40. You're in a midlife crisis. Ya saldrás de ella. You'll come out of it. La vida tiene sus altibajos. Life has its ups and downs. No olvides tus dos dichos favoritos. Don't forget your two favorite sayings. Querer es poder. Where there's a will, there's a way. ¿Y cuál es el segundo? And what's the second? No puede traducirse al español. It can't be translated into Spanish. Puesto que pareces estar de buen humor, échame una mano. Since you seem to be in a good mood, give me a hand. ¿Qué quieres que haga? What do you want me to do? Quiero que me termines esta lista. I want you to finish this list for me. ¿Cuántas frases te quedan? How many sentences do you have left? Me quedan bastantes. I have quite a few left. ¿Por qué no das algunos consejos? Why don't you give some advice? La gente está harta de mis consejos. People are sick of my advice. ¿Quién soy yo para dar consejos de todos modos? Who am I to give advice anyway? Tus consejos valen su peso en oro. Your advice is worth its weight in gold. No soy tan presumido. I'm not that presumptuous. Este es el cuarto libro de la serie. This is the fourth book in the series. No es más difícil que el libro 3. It's not more difficult than book 3. Estos libros contienen toda la mecánica del idioma que vas a necesitar. These books contain all of the mechanics of the language you're going to need. Si estás haciendo esta lista, significa que tienes un nivel bastante alto. If you're doing this list, it means you have a fairly high level. Dedica tu tiempo a leer novelas. Devote your time to reading novels. Usa el inglés siempre que puedas. Use English whenever you can. Las clases de inglés no te ayudarán. English classes won't help you. La solución final solo puede venir de ti. The final solution can only come from you. No esperes que otros te resuelvan los problemas. Don't expect others to solve your problems for you. El inglés es como todo lo demás. English is like everything else. Un profesor solo te puede llevar hasta la mitad del puente. A teacher can only take you halfway across the bridge. Tienes que transitar el resto del camino tú solo. You have to go the rest of the way by yourself.